amigos no están, la casa en que viví no es el mismo lugar, todo es distinto. Recuerdos del parquecito aquel donde tanto soñé con mi primer amor que era mi alegría. Mi alma va muriendo al recordar, los tiempos van cambiando sin cesar, como las nubes que en el cielo van, hoy todo es pasajero. Las nubes que en el cielo van, hoy todo es pasajero. Por eso la nostalgia que me da, de todas esas cosas que viví, con los amigos que yo compartí, y que para siempre ya se han ido. Por eso la nostalgia que me da, de todas esas cosas que viví, con los amigos que yo compartí, y que para siempre ya se han ido. Recordar. Por eso la nostalgia que...